Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Un montón de sueños que soñando están desde tu partida. Muchos de ustedes me conocen antes de ser Presidenta de la República Argentina. Me conocieron como senadora. Me vieron también los argentinos sentada en mi banca de diputada junto a ese gran socialista que fue Alfredo Bravo. Me han visto en muchas batallas darlas con la convicción, con la pasión de mis ideas, que sé son también las de millones de argentinos. Me equivoqué, no supe ver, mi juventud murió recién nacida. Siempre hay necesidades que cubrir y me parece que lo importante es aunar esfuerzos entre hombres y mujeres de distintos espacios políticos, de distintas regiones, para construir un país diferente. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida. Estamos preparadas biológicamente para soportar el dolor. Atormentada por amor, mujer, dolor. Todas sabemos, cuando se es mujer es mucho más difícil todavía. Y mi corazón cerró su herida. Presidenta, me gustaría saber que algunas personas dicen que sería el presidente quien decide. El expresidente. El expresidente, perdón, el presidente del Partido Justicialista. El expresidente. Ah, sí, ahí sí, presidente del Partido Justicialista, sí. Sí, me gustaría saber. Por ahora no pienso competir por eso. Soy esa extraña dama, está dispuesta a vencer. Cuando comenzaron a pasar los días y yo veía cuatro personas a las que nadie votó se reunían, decidían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no, me di cuenta que estaba ante otra situación muy diferente. Llena de recuerdos y resignación, me aferré al destino. No se olviden que yo no soy Cristina Kirchner, soy Cristina Fernández de Kirchner, que no se le olvida a nadie, o simplemente Cristina. La herencia que dejaste en mi camino. Parecía ser que una mujer no podía ser presidenta, está demostrando que tiene coraje, que tiene fuerza, que tiene capacidad y que va a ser la mejor presidenta o presidente que tuvo la Argentina, no tengan ninguna duda. Yo tengo mucho amor y se lo quiero dar todo a ustedes. Que Dios los ayude y los bendiga a todos y además nos dé a todos y cada uno de nosotros las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Envuélveme, soy esa extraña dama, está dispuesta a vencer. Por la plaza de los sueños, del amor,